Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado motivos para ello. Pero no hubiera imaginado esta situación, incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de una gran y oscura habitación. Este me devolvió la mirada, complacido. No estaba segura si se trataba de una pesadilla o lo estaba viviendo de verdad, pero pensaba con claridad. Y pensaba que seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien quizás amas como nunca amaste a nadie, era una buena forma de acabar, incluso noble, y eso debería contar algo. Sabía que no sería capaz de afrontar la muerte en ese momento, no si no tenía la oportunidad de volver atrás, para terminar todo aquello que había dejado a medias en el camino. Aterrada como estaba, el arrepentimiento latía de forma violenta en mis sienes, y un férreo bloqueo envolvía mi cuerpo. Mi mente no paraba de decirse a sí misma que, cuando la vida te ofrece un sueño que supera ampliamente cualquiera de tus expectativas, es preciso llevarlo a cabo, y no es razonable lamentarse de su conclusión. Entre lágrimas y cavilaciones sin sentido, el cazador me sonrió de forma amistosa, mientras avanzaba con paso firme y aire despreocupado, dispuesto a matarme.